al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Así es, amigo, hoy estaremos abordando en Ciénaga al Derecho el tema relacionado con la implementación a partir de ahora, ya una vez que ha sido aprobada nuestra nueva Constitución, toda la estructura en cuanto a cómo se vendrá implementando esta. Para ello contamos con la presencia de el máster en ciencias Oscar Verdiar Carrasco, quien además pertenece a la delegación de base de la Unión de Juristas de Cuba en nuestro territorio, aquí en la Ciénaga de Zapata. Así que buenos días, Oscar. Bueno, buenos días, reiterado. Efectivamente, es una preocupación de la población, y nos han preguntado en muchos casos qué va a pasar a partir de la aprobación en referéndum de la Constitución. O sea, como sabemos, la nueva Constitución de la República de Cuba fue aprobada primero por los diputados de la Asamblea Nacional y después fue refrendada por la mayoría de nuestro pueblo en el referéndum el pasado 24 de febrero. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Pues como se sabe y se ha dicho en reiteradas ocasiones, la ley, la Constitución es la ley de leyes y es una ley marco a partir de la cual hay que reorganizar para que estén acorde con lo dispuesto en la Constitución, en la nueva Constitución, hay que reorganizar todo el estatuto jurídico del país. Y esto es un proceso. En primer lugar, lo que se impone ahora es la promulgación de la Constitución, que de acuerdo a lo que está establecido debe ser un acto solemne, y su publicación en Gaceta Oficial, que es a partir de lo cual estaría en vigor. Muy bien. A partir de que esté en vigor, entonces se impone todo un proceso que vamos a tratar de explicar. Van saltando en la medida de lo posible toda la terminología técnica para que todo el mundo pueda tener, pueda entender, ¿no? En primer lugar, los diputados de la Asamblea Nacional, hay que aclarar que se mantienen en sus cargos hasta que concluye el mandato. Igualmente, los delegados a las asambleas municipales, o sea, los 5 años por los cuales fueron elegidos, van a mantenerse en el mandato. Esto no va a ser modificado. Ahora, a partir de la entrada en vigor de la Constitución, antes de 6 meses, la Asamblea Nacional tendrá que aprobar una nueva ley electoral. ¿Por qué una nueva ley electoral? Bueno, en primer lugar, porque esta ley electoral va a regular la elección de los diputados, del presidente, vicepresidente y secretario, del Consejo de Estado, el presidente y vicepresidente de la República, que es un nuevo cargo, los miembros del Consejo Electoral Nacional, los gobernadores y vicegobernadores provinciales, los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, su presidente y vicepresidente. O sea, todas esas elecciones tienen que estar reguladas por esa nueva ley electoral que tendrá que ser aprobada por la Asamblea Nacional en el plazo de 6 meses, o sea, antes del plazo de 6 meses de la entrada en vigor, o sea, a partir de la entrada en vigor de la presente Constitución. Después de aprobar la ley electoral, la Asamblea tendrá 3 meses para elegir de entre sus diputados, tal como establece la Constitución, a su presidente, vicepresidente y secretario, que como se sabe también van a ser los presidentes, vicepresidentes y secretarios del Consejo de Estado, a los demás miembros del Consejo de Estado y al presidente y vicepresidente de la República, que son cargos nuevos que aparecen con la Constitución. Y una vez elegido el presidente de la República, tendrá este a su vez 3 meses para proponer a la Asamblea la designación del primer ministro, los viceprimeros ministros, el secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. O sea que esta es la regulación del más alto escaño, ¿no?, del poder o de la organización del país en este sentido. Las asambleas provinciales también se van a mantener en funciones hasta tanto tomen posesión en sus cargos los gobernadores, vicegobernadores y los consejos provinciales. O sea que, como se sabe, la asamblea provincial desaparece, pero van a mantenerse en su cargo esta asamblea hasta tanto sean designados estos cargos. Ajá. Una pregunta que quisiera hacerle, Oscar, para lograr un mayor entendimiento, a pesar de que se ha hablado mucho, pero siempre es bueno recalcar. Ahora, cuando se vayan a elegir estos gobernadores y etcétera, o sea, en sentido general, de ahí para allá abajo todo el sistema de gobierno que integra en los municipios, el regidor puede ser, ¿verdad? El intendente, ajá. Gobernador, esto también va a votación por parte de las autoridades al pueblo para que sean elegidos, o siguen los mismos con esos cargos que ahora ocupan, por ejemplo, la presidencia del gobierno, ¿Cómo sería entonces? No, mira, te dije al principio, en las disposiciones especiales se establece que tanto los diputados de la Asamblea Nacional como los delegados a las asambleas municipales se mantienen en sus cargos durante el término del mandato. O sea que estos son los representantes del pueblo que van a elegir a estas personas a partir de sus facultades, ¿no? Es decir, los para ponerte en el caso específico, en el caso de los gobernadores y vicegobernadores provinciales, van a ser elegidos por quién, bueno, ahora diríamos en el término, pero van a ser elegidos por todos los delegados de las asambleas municipales de la provincia. Uh-huh. O sea, ese es el caso de los gobernadores y vicegobernadores. El caso de todos estos cargos que hemos hablado, de tanto del Consejo de Estado como de presidente, vicepresidente, como los vicepresidentes, o sea, el primer ministro, todos esos del máximo nivel de dirección van a ser aprobados por la Asamblea Nacional, o sea, por los diputados de la Asamblea Nacional que están hoy en el ejercicio del mandato que el pueblo les confió por 5 años. Muy bien, entonces vamos a estar conociendo toda esta implementación, esta reestructuración que está haciendo nuestro gobierno para adecuarse, ¿verdad?, a la actual Carta Magna de nuestro país. Efectivamente. Bueno, ahora te propongo una pequeña pausa, así que... Ahí está la música de Isaac Delgado y los Bam Bam con el tema Cubano. Nacimos del son y la rumba, somos hijos cubanos, latinos, con un toque universal y un sabor bien especial. No hay en el mundo quien se nos parezca, si hay que cantar hasta que amanezca. Ya llevamos más de un siglo dándole música al mundo. Donde quiera se siente nuestro calor, la diana del rumbero y el tambor, el punto del guajiro, la voz del trovador. Convertimos el dolor en melodías, vamos dando tiempo al tiempo y gracias a la vida por ser cubanos, amigos de quien nos da la mano, nos da abrigo. Pero vamos haciendo el camino entre lágrima y canción. Y si preguntan de dónde somos, cubano con sombrero de guano, bandera en la mano, Cuba. Ciénaga al Derecho, una sección que a usted le interesa sobre asuntos jurídicos. Estése atento, amigo y amiga oyente. Ciénaga al Derecho, una sección que a usted le Así es, amigos, seguimos aquí en Ciénaga al Derecho conversando con nuestro invitado, el máster en ciencias, Oscar Verdial. Bueno, hemos hablado de la ley electoral y todo lo que eso significa, o sea, todas las elecciones de los nuevos cargos o las modificaciones de los cargos que se ponen en vigor a partir de la vigencia de la nueva Constitución. Ahora también hay que hablar del tema de la legislación, o sea, también hay un fuerte movimiento legislativo que se va a dar a partir de la vigencia de la Constitución. Bueno, primero que todo, los reglamentos de las asambleas municipales del Poder Popular y su Consejo de Administración, pero además también los reglamentos del Consejo de Ministros, del Consejo de Estado, o sea, todos esos órganos también tienen que llevar un reglamento que, por supuesto, será aprobado por la Asamblea Nacional. Pero ya un poco más hacia el interés directo de la población está el hecho de la nueva ley de tribunales populares. Bueno, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular tendrá 18 meses a partir de la entrada en vigor de la Constitución para presentar a la Asamblea la nueva ley de los tribunales populares, que se ajuste, por supuesto, a los cambios que la Constitución establece, así como las propuestas que deberán hacerse para adecuarse a la nueva Constitución de la ley de procedimiento penal, la ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, que correspondan en dependencia de las modificaciones que han ocurrido. También hay algo muy importante, que es el hecho de que, atendiendo los resultados de la consulta popular, la Asamblea dispondrá 2 años de vigencia de la Constitución para iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto del Código Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio. Como tú sabes, este fue un tema muy controvertido en la discusión de la Constitución y se relegó a la aprobación de la ley de la ley de familia. Entonces, en estos 2 años tendrá la Asamblea el término para promover entonces un proceso de consulta popular con un proyecto de Código de Familia, que ya se está hablando del Código de las Familias, para adecuarnos a esta categoría internacionalmente. Y al contexto ajá, actual que estamos viviendo en la sociedad. Y a partir de ahí, bueno, en esa ley entonces iría también el tema del matrimonio, que también formaría parte de esa ley y que sería refrendado independientemente por toda la población. También la Asamblea también tendrá 18 meses para aprobar las modificaciones legislativas para hacer efectivo lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. O sea, si vamos al artículo 99, que también fue un tema muy debatido, pero además de mucho interés para toda la población, el artículo 99 establece que la persona que se le vulneren sus derechos consagrados en la Constitución y como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener de conformidad con la ley la correspondiente reparación o indemnización. Estos derechos son los que van a establecer esta ley, que también tendrá que ser aprobada por la Asamblea Nacional. O sea que no es que ahora todas las personas puedan, alegando el artículo 99, puedan empezar a acudir a los tribunales, refugiarse, sino que a partir de la ley será la que disponga cómo se va a hacer ese proceso, ante qué órgano se va a hacer ese proceso y, en definitiva, todo el proceso en sí. Y por último, hay también 1 año para elaborar un cronograma legislativo que dé cumplimiento a la elaboración de las leyes que desarrollan los preceptos establecidos en la Constitución. O sea, no son solo estas leyes que hemos hablado, sino hay muchas más que también tienen que adecuarse. Entonces, bueno, la Asamblea aprobará un cronograma para empezar a trabajar en todo, o sea, ya se está trabajando en prácticamente en todos esos aspectos, pero es un proceso bien complicado y bien largo, pero además todo el entramado jurídico tiene que tener una correspondencia entre sí, no puede haber una disposición que revoque otra o una disposición que contradiga a otra, entonces todo eso tiene que ser bien organizado. Y entonces ese cronograma va a ser aprobado también por la Asamblea Nacional. Sí, es algo lógico. Es una ley que no se puede cambiar todos los días, ni llevar un referendo tampoco todos los días. Entonces lo que se haga de aquí en adelante hay que hacerlo con pie firme y bien claro para que no existan problemas en cuanto a su manipulación y aplicación en la sociedad, ¿verdad? De ahí que hace unos días recibimos la visita del presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y nos explicaba que el presidente Díaz-Canel había dado la tarea a la Unión de Juristas, o sea, había reconocido la importancia de la Unión de Juristas en todo este proceso que comienza a partir de ahora, no solo en la capacitación de todos los miembros de la organización, sino en el empleo de estos conocimientos para la divulgación a la población y la explicación a la población de todos y cada uno de estos textos legales que van a ir siendo promulgados, que van a ir siendo incluso algunos consultados con la población. Yo pienso, Oscar, hablando sobre la Constitución, que aparte que ha suscitado el interés de los cubanos para tener esta nueva Carta Magna, también se ha visto la Constitución agredida por la parte externa que agrede a este país, sobre todo los medios de difusión en masa que han querido tergiversar toda esta situación, ¿verdad? ¿Compartes ese criterio conmigo? Sí, evidentemente, y lo que pasa es que ha sido un proceso extraordinariamente democrático. Y ha tenido esa agresión. Y entonces no hay forma de que logren atacarlo con ninguna razón. Todo lo que nos habían criticado hasta ahora de falta de transparencia, de falta de aprobación, bueno, pues hemos demostrado que somos un país capaz de hacer un proceso con todas las de la ley y donde hasta el último de los ciudadanos ha tenido la posibilidad de que no solo de exponer su criterio, sino que sus criterios sean atendidos. Y creo que esto nos da pie a que reiteremos el artículo 1, que es muy debatido también, donde establece la Constitución que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos, para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. O sea, todo este proceso legislativo que viene a partir de aquí está en función de lograr de que ese artículo 1 no se quede solo en el texto de la Constitución. Y precisamente yo diría que por eso que dice ahí en ese artículo hemos recibido la agresión mediática, puesto que se mantiene la trayectoria de la revolución, la trayectoria de nuestro sistema socialista, y de ahí que provengan todo ese tipo de agresiones mediáticas que lo que tratan es de tergiversar el asunto, porque si ahora hablamos de una Constitución en cualquier otro país del mundo, no hay problema, todo fluye con normalidad. Sin embargo, cuando hablamos de cambios o de procesos en países con algún tipo de sistema social como el nuestro, digamos Venezuela, ahí entonces es cuando viene la campaña mediática. Está claro, hay que decir que los grandes medios de divulgación están precisamente en manos de los grandes consorcios donde está el dinero. Y por supuesto, ellos, o sea, esa famosa libertad de prensa no es más que una ilusión que le dan a las personas, pero realmente la libertad no la tiene toda la ciudadanía, la libertad la tienen los dueños de esos grandes medios de divulgación. Sí, Oscar, tienes mucha razón, y quisiera también ya para ir concluyendo este debate, la Constitución es algo muy normal en cualquier país del mundo. Es una ley instaurada que rige de manera general el país y todos tienen su Constitución. ¿Por qué entonces mediatizar con algo tan sencillo como esto? Es increíble los tipos de agresiones que a lo largo de los años hemos recibido por parte de los gobiernos de izquierda, específicamente el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, amigos, ya ustedes conocen de lo que estamos hablando. Ahora les propongo una pequeña pausa y luego continuamos con este tema acerca de la Constitución y de la Carta Magna. ¡Cuba! ¡Se convertido en una moda. Atención, que voy a mencionarles a los que falta por ir ahora. Vamos. Falta Cristina Aguilera, falta Nelly, Nicki Minaj, también R. Kelly, Cristiano Ronaldo, Messi, Balotelli, Lady Gaga y Andrea Bocelli. Falta Daddy Yankee, Don Omar, Wisin Yandel, Alejandra Guzmán, falta Tony J Balvin, Juan Magán, Enrique Iglesias, Pitbull y Alejandro Sanz. Un día Manolito dijo, que te desuena, me lo confirmo. ¿Y qué pasó? El que no venga está mareado, porque el puente se construyó. Ahí está la música de Julián Oviedo y el tema Cuba está de moda. Ahora todo el mundo viene para acá, porque mi Cuba está de moda. Tú sabes, ahora, ahora, porque van a echarme ahora, ahora. Todo el mundo viene para acá, mira, porque mi Cuba está de moda. Explícale, entérate de la última noticia que ahora voy a darte. Ok, que existe un lugar que llegó para quedarse. Todo el mundo quiere instalarse. La gente siempre contenta, no para la fiesta de noche y de día. Estoy hablando de mi Cuba, que ahora está fea, por si tú no lo sabías. Ay, mamá mía. Pregúntale a Nicky Jam, a Beyoncé, Waye, y sí. Uy, que yo no conocí. La osadera no está allá, la osadera está aquí. Mi coro otra vez, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué van a echarme ahora? Todo el mundo viene pa' acá, porque mi Cuba está de moda. Mi Cuba está de moda. Ahora, ahora, ¿por qué van a echarme ahora? Ahora, todo el mundo viene pa' acá, porque mi Cuba está de moda. Todo el mundo viene pa' la fiesta, así que dale de esa. A tomar su ron, una fría cerveza. Una cubana que te pone mal a la cabeza. Después, todo está bien, todo está fresa. Vamos pa' Malecón, Habana Vieja, La Rampa, San Lázaro, Kendo, Espada, Infanta. Vamos pa' los barrios, pa' arriba en la caliente. Pa' Callejón, déjame pa' que vea lo que se siente. Vamos pa' la tropical, pa' que vea cómo suda. Pa' que vea cómo se divierten en Cuba. Pa' que baile, pa' que de cintura. Que la nota se te suba. Y ahora, ahora, ¿por qué van a echarme ahora? Todo el mundo viene pa' acá. ¿Por qué? Porque mi Cuba está de moda. Oye, mi Cuba está de moda. Ahora, ahora, ¿por qué van a echarme ahora? Todo el mundo viene pa' acá. Porque mi Cuba está de moda. Pa' que se entere todo el mundo y lo ponga en la emisora. ¡Vamos! Todo el mundo viene pa' acá. ¿Por qué? Porque mi Cuba está de moda. Bueno, amigos y amigas de Dinámica, seguimos aquí en Ciénega al Derecho y ya estamos nuevamente conversando con nuestro invitado Oscar Verdial. Bueno, como comentábamos en interno, se impone ahora que la Constitución no la guardemos en las gavetas, sino que la estudiemos, la analicemos, y estudiemos y analicemos todo ese movimiento legislativo que va a haber a partir de la Constitución. Solo de esa forma lograremos que nuestra República, o sea, la ley primera de nuestra República, como aspiraba Martí, sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Para ello, la Unión de Juristas, como decía, está enfocada y además ha sido convocada por la dirección del país para participar activamente en todo este proceso de divulgación y de aclaración a toda la ciudadanía, de forma tal que la Constitución se mantenga no solo vigente legalmente, sino vigente en las manos de la gente, de la gente más humilde, la más sencilla. Que esto ha sido un tema que nosotros los cubanos nos acostumbramos a que nuestros derechos estaban garantizados por la Revolución y no nos interesábamos mucho de cómo garantizarlos nosotros y cómo hacer nosotros también efectivos esos derechos. Y aquí tenemos ahora el instrumento en las manos, y de lo que se trata es de darle seguimiento y además de participar activamente todos en este proceso. Sí, la manera más efectiva de hacer cumplir estas nuevas leyes es que cada uno desde su puesto la haga cumplir como debe ser, el abogado, el policía, el ciudadano como tal. O sea, es verlo desde todos los puntos de vista, como tú acabas de decir. No solo es el abogado, el policía, el juez, el fiscal, sino también el ciudadano. O sea, exigiendo desde su posición los derechos que tiene, o sea, el cumplimiento de esos derechos, y también, ¿por qué no?, cumpliendo los deberes que también establece la Constitución. Eso precisamente le iba a decir. Hay derechos, pero también hay deberes que realmente hay que cumplir, porque son la base de la tranquilidad ciudadana, de la propia, del propio bienestar de la sociedad, ¿eh? A eso estamos llamados todos los buenos cubanos, y muy consecuentemente con ese resultado positivo del referendo, creo que también va a ser esa la respuesta durante todos estos dos años o más que se va a desarrollar todo este proceso legislativo. Yo pienso, Oscar, que ante todo este proceso ha habido, independientemente que se ha hablado, pero es bueno reiterarlo, una total democracia. Yo el día de las votaciones, con una tranquilidad tremenda, llegué a mi colegio, voté, no hubo ningún tipo de problema en cuanto a ello, como tampoco lo hubo a nivel nacional. Te digo esto porque, volviendo al tema de cómo decirte, ¿no?, toda esa campaña difamatoria en contra de nuestro proceso y nuestra revolución, todo fluyó y transcurrió de forma muy, muy natural, ¿verdad? Así que está de más reiterar que aquellas personas que se dedicaron, incluso hasta por las redes sociales, a difamar en contra del proceso que se estaba llevando en Cuba, están realmente viviendo una fantasía. Evidentemente, una fantasía alimentada, por supuesto, desde Miami y dentro de lo más reaccionario del gobierno norteamericano, que por supuesto no podemos decir que todo el pueblo norteamericano esté de acuerdo, pero que ese es el gobierno que tiene y ese es el que está desarrollando todo este proceso contra todo lo que huela a izquierda o todo lo que huela a aspectos positivos dentro de la política de América Latina. Cada país, cada estado tiene el derecho, incluso conjuntamente con su pueblo, de llevar a cabo un proceso tanto revolucionario, independentista como capitalista, en fin, el sistema económico-social que desee, sin inmiscuirse en los asuntos internos de cada país. De esta manera, amigos, si no se te queda más nada, estamos concluyendo el día de hoy el encuentro en Ciénega al Derecho, así que a ustedes los muy buenos días por estar en sintonía, y la invitación es para que sigan junto a nosotros. Oye, mi prima, lo de nosotros es como el dominó. Esto no es al tirado, esto es al pegado. Ahí está la música de los Bam Bam y el tema Me Muero por Pensar. Es tan difícil este amor que ya no sé si amar desesperadamente o dejar de amar. Los días van pasando y yo, sin decidir qué hacer. La suerte es algo extraña a veces, y es mejor no ver, porque hay que conocer. Porque hay que conocer. Porque hay que conocer. Mi vida se detiene aquí, ya no puedo más. Amar es lo que debo hacer, pero y mi felicidad. De todas formas, ser feliz es un lujo para mí. Creo que al pensar en ti tengo felicidad. Me basta con pensar. Me basta con pensar, mamá. Me basta con pensar. De todas formas, ser feliz es un lujo para mí. Y creo que al pensar en ti tengo felicidad. Me basta con pensar. No demores más la entrega, porque de ti estoy enamorado. Aunque pasen los días, aunque pasen los meses, que nuestro amor crece, crece. Estoy pensando en ti, vida mía. No te reprimas, vive tu vida y por eso. ¡Vámonos! Ay, con lo que tengo me basta. Ay, cosita de mi vida. Ay, amor de mis amores. Tú serás la preferida. Ay, la rompe corazones. Porque estás buenísima. Estás durísima. Mira cómo está la cosa. Contigo se sufre, pero se goza. Por lo que tengo me basta. Por lo que tengo me basta y me sobra.